Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, menos en San Luis, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¡Ay, qué desgraciada soy! Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Tenemos hoy algunas monografías para hacer más llevadera la vida de estas abnegadas personas. Por ejemplo, ¿cómo desenchufarse y descansar? No sé a qué se refiere, pero por las dudas vamos a pasar de largo. Después, ¡ay! Metí la mano adentro de la licuadora. Otra vez, señora. Habitual sección dedicada a evitar los accidentes del hogar. Sí. Y inflame los globos, por favor. Nuestra sección dedicada a la fiesta de cumpleaños. A mí me parece que un tema central es la cantidad de accidentes que la gente sufre con licuadoras, con artefactos. Tostadoras. La tostadora. Es una trampa mortal, sí. Dijo Gillespie el otro día. Tiene dos. Sí. Refiriéndose a otra cosa, pero... Tiene dos, para mí tiene dos. Sí, dos cosas, para una para cada tostada. Sí, pero no, pero que son de extremo peligro. Una es cuando se queda trabada la tostada adentro. Se me quedó la tostada adentro. Oh, es un mundo. Es en... Mire, hay un dicho... En Bélgica, que se me quedó la tostada adentro. Claro. ¿Y qué significa? Cuando alguien acomete una empresa y no puede resolverlo, cuando está... ¡Ay! Dice, se me quedó la tostada adentro. Claro, está muy bien. Significa muchas cosas. Sí. Y hay una gran banda de rock húngaro también. Sí, que se llama Se me quedó la tostada adentro. Pero en húngaro, ¿no? De referencia a esa sí, frase. Sí. En húngaro no quiere decir eso. No, quiere decir otra cosa. Porque el húngaro siempre tiene el doble sentido. ¡Ah, qué pícaro! Sí, sí. Todo tiene doble sentido en húngaro. Por ejemplo, buenas tardes quiere también decir... Vamos para el fondo. Sí, vamos a revolcarnos entre los yuyos. Entonces dicen buenas tardes. Pasean por Budapest y se saludan. Buenas tardes, y se pelean. Y, claro. Se ordinan. Buenas tardes tu hermana. Y se agarran a piña. Bueno, y un elemento es ese, y otro elemento es el salto de la tostada. El salto. ¿Este era el salto de la tostada o el paso del elefantito? No, el paso del elefantito. El salto de la tostada me parece que lo conozco. Qué lindo, ¿eh? Sí, precioso. ¿Cómo se llama? Requiem para una marioneta. O el salto de la tostada. Muy bien. Sí, porque hay máquinas que vienen mal reguladas, muchas veces por el propio sadismo de los fabricantes. Sí, no. Sí. Y te escupe la tostada. Hay gente que ha perdido un ojo, ¿eh? Si usted no lee las instrucciones antes de utilizar la mercadería... Sí, que se ponga a hacer por lo menos a 5 metros de distancia cuando calcule que la va a escupir. Sí, y con la tapa de una cacerola cubriéndose la cara. Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Y más o menos, ¿en cuánto tiempo calcula que la escupe la tostada? Depende cómo le gusta a usted. ¿Suavecita o tostadona? No, a mí me gusta a punto. A punto, perfecto. Pero el asunto es este. No tiene un ahí va. Tiene que tener una señal la tostada. Como yo, guarda... Y la escupe, ¿no? Vos te pones a mirar, es como mirar la pava o la olla a ver si se está hirviendo el agua. Se produce el hervor. Y nunca hierve. Sí. Entonces, con la tostada igual, usted se pone a mirar y cuando se distrae, ¡pum! Sí. Sale. Sí, lo no avisa. Volvemos a lo mismo, desde mi punto de vista, esta teoría de Schopenhauer de la perversidad innata de los objetos inanimados. Sí. Seguramente tardaría menos. En salir, pero cuando la tostadora ve que usted puso la cara ahí, es como, le dispara. Como el perro que se da cuenta cuando tenés miedo. Claro. La tostadora se da cuenta que vos estás distraído, te escupe la tostada y te la manda en la pera. A las viejas. A las viejas. A las viejas. Las odian a las viejas. En la guardia del hospital Pirovano. Sí. Discúlpeme, soy bufetero. ¿Sabes cuántas viejas vienen todas las mañanas con tostadas desmayadas, así con los ojos para arriba? Con tostadas clavadas en la cara. Con tostadas acá, o alguna se la dio el marido y dice que fue la tostada. Sobre todo, perdóneme. Digo, porque hay de todo, no importa. Pero a la noche se da mucho esto. A la noche. Porque fíjese que es raro hacer tostadas a la noche. Es raro hacer tostadas a la noche. Yo cuando mi mujer, discúlpeme, ¿no?, que le voy a contar una intimidad. Si mi mujer a la noche dice, esperame un rato que voy a hacer unas tostadas. No, soy yo. Yo desconfío. Sí, claro. Es raro. Sí. Tiene razón el señor. Pero mucha, mire. ¿Usted es médico también? Sí. Es un médico nuevo. Médico y acabo de llegar, los escuché charlando, si usted me permite. Sí, doctor. Bienvenido al bufetero. Sí, ¿qué tal? El médico. Porque yo y un señor. Sí, buenas tardes. Yo vendo electrodomésticos. Claro. Y qué yo bueno. Tengo una tostada clavada acá hace 3 meses y me la están por estirpar. Lo usa como visera. Ahora voy al arco. Ahora atajo. Sí, decía, perdón. No, que justamente estamos tratando de ver con... Estamos vendiendo mucha tostadora para fines no convencionales ya. ¿Como armas? Para salir a chorear directamente. Usted sale con la tostadora y no es tan complicado como el revólver. Claro, porque si lo para la cana y lo palpa de armas. Yo voy a desayunar. Dice, ¿qué tiene acá? No, una tostadora siempre llevo. Imagínese, cualquier cosa. No sé dónde voy a dormir. Agarra la gana de comer una tostada. Y... Ahora, discúlpeme, usa el cable largo. ¿Cómo? Claro, por el cable por ahí es el cable. A menos que afane a mitad de cuadra. No, pasa nada. Pero no se va a largar con una tostadora. Tiene que tener un cable, supongo. Por eso, pero tiene una tostadora. En como... Recoleta y quiere ir a la matanza. Es una locura. No, claro. Tiene que tener, qué sé yo, cuánto. Usted sabe que hay muchos artefactos domésticos que son buenos para asaltar. Ajá. Por ejemplo, el cuchillo eléctrico. Claro, el cuchillo eléctrico. El cuchillo eléctrico. Es una maravilla. Pa. Hay que llevar una pequeña usinita, no sé qué es lo que da electricidad. Claro, un grupo electrógeno, doctor. Un grupo electrógeno. Un grupo electrógeno de rock and roll que se llama El Salto de la Tostada. Yo llevo siempre, discúlpeme, ¿no?, sí, que lo interrumpa, siempre llevo un grupo electrógeno a cualquier lado. Pero es muy aparatoso. Sí, es muy aparatoso. No usted, digo. Yo sí, también. Salgo con una mina y llevo un carrito, un grupo electrógeno, pesa 66 kilos. ¿Sí, qué es eso que tenés ahí? Digo, un grupo electrógeno. Sí. Ya me lo vas a agradecer. En algún momento. Sí. Además hace mucho ruido. Hace... Cuando usted lo prende, sí. Sí, hay que mucho echarle querosén, usted lo va haciendo. Pero por ejemplo, usted está en una primera cita y la mina no habla y usted no tiene nada que decir, enchufa el grupo. Y ahí hay algo, o sea, por lo menos algo pasa. Esa calle está muy oscura. Un momento, amor mío. Ahí está regulando. Denle un poquito. ¿Sabes una cosa, amor mío? ¿Qué? Te quiero decir algo. No te escucho. Te quiero decir algo íntimo. Sí. ¿Qué te parece si nos revolcamos como locos acá entre los... Pero callate, justo se apagó el aparato. Como en el cine. Claro. Cuando hay una cosa, yo le doy de golpe y queda. Y entonces la mina me dice... Bueno, discúlpeme, ¿en qué estábamos? No, está... Estábamos por empezar. Sí. Cosas riesgosas de... En la cocina. En la cocina, por ejemplo, ¿qué dice? Señora, dice... La cuna o las camas de los niños tampoco deben estar en la cocina. Y no, pues más vale. Y no. No, realmente no. Y la tostadora no, tampoco en el baño. Algunas mamás. No, mamás. No, sí. Mientras están haciendo el pucherete, sí. Para no tener que andar de la cocina a la sala, llevan la cunita del nene y la ponen ahí al pie de la cocina y mientras tanto... qué sé yo, le hacen una gracia, le tiran un oso buco para que juegue. Le hacen escupir el caracú. Claro, es peligroso. Pero es peligroso. Error, peligrosísimo, señor. Pero qué barbaridad. Peligrosísimo. Sí, porque los chicos, la verdad, imagínese, si se come un caracú se puede quedar atragantado. No, a usted se le puede volcar la olla del guiso. No. Ay, válgame Dios. Y le quedan toda la olla sobre el niño. Sí. Y a usted le gustaría, como dice Rolón. No. Rolón siempre dice, ¿a usted le gustaría qué? No, no me gustaría, ¿qué tiene que ver? No, claro. Tampoco me gustaría que me comieran... Los leones. Acompañado con papas, y sin embargo, me como un pollo. Claro. Igual sabe que el artefacto más peligroso de la cocina... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Déjenos adivinar, el lavarropa. No. El ama de casa. No. El más peligroso cuando llega borracho. El artefacto más peligroso en la cocina es un artefacto relativamente nuevo y que ahora se promociona mucho, que es la juguera que hace jugo de cualquier cosa. Ah, yo la tengo. Yo creo que usted pone un churrasco, sí, y hace jugo. Yo hice jugo de churrasco. Exquisito. Sí, para mojar el pan. Sí. Buenas tardes. Vengo a ver un producto nuevo que hay, se llama la juguera. ¿La juguera? La higuera. No, la juguera, sí. La juguera. ¿Cómo es? Porque somos tres muchachos. Sí, que nos gusta mucho. Tres muchachos bohemios, ¿no? Que hemos resuelto hacer triunfar el tango en Finlandia. Sí. Sí. Y se van a llevar una juguera. Y nos vamos a llevar una juguera para hacer jugo de cualquier cosa, incluso en Finlandia. Sí. Bueno, llegaron al lugar indicado, esto es todo jugo. Ah, sí. Así que usted elija el modelo, mire todos los modelos que tenemos. Y por ejemplo, este. Sí. No, eso no es una juguera, es un celular. Me parecía. Claro. Pero se puede hacer de verdad de todo. De todo, ¿qué le gustaría? Por ejemplo, algo seco, ponerle... Sí, ¿cómo le saca jugo a...? Claro. A mí me gustaría poner, si es posible, si usted puede, porque un quirquincho, por ejemplo. ¿Jugo de quirquincho? Sí, claro. Porque tiene el caparazón duro, ¿eh? Claro, es muy difícil. No es joda. Ahí te la pruebo, ¿eh? Y allá, en Finlandia... Hay mucho quirquincho. Acá hemos hecho, falta de quirquincho, lo hemos hecho con cucarachas. Sí. Pero una cosa difícil, como decíamos ayer, es sacar jugo de la piedra pómez. Sí. Aquí tendrá gusto. Sí, sin embargo. Exprímame esta piedra pómez. Algo de jugo sale porque todo tiene algo. Todo tiene algo de agua. Yo le dije una vez. Somos agua, señor. Sí. Sí, sí. Qué linda frase esa. Somos agua. Dios. Somos usted, agua. ¿Usted y quién más? Sí. Y usted y sus amigos también. A mí me deja tranquilo. Sí. Usted es agua, señor. En caso yo soy vino, señor, no soy agua. Señor. A ver, que somos tangueros. Nosotros somos todo eso, pero. ¿Qué? Exactamente, señor. Nosotros somos Florencio Parravicini, sí. Enrique Serrano y Hugo del Carril. Y nos vamos a Finlandia a hacer triunfar el tango. Me parece muy bien, muchachos. Así es. Triunfaremos. Y nos va a ir bárbaro. Claro que sí. Y si no nos va bien, haremos jugo. ¿Y venderán jugo en Finlandia? ¿Qué otro artefacto tienen? Bueno, también le puedo dar la pava eléctrica. La pava eléctrica es antigua. ¿Qué va a ser antigua? Eso fracasó siempre. Sí, es el coso. Cosas que no anduvieron, la pava eléctrica. La pava eléctrica. No, las nuevas no, señor. El coso ese que metes adentro del termo para que caliente. Tarda una hora, tarda. Es una porquería. Algo fluorescente. Mejor prender la cocina y explota, te empieza a explotar. Pero por favor, ahora. Perdón, El agua tiene gusto a remedio. Sí. En la pava eléctrica. No, sí, señor. Tiene gusto a electricidad. Sí. Yo me tomo el mate y me tiembla la lengua, me tiembla. Le da cosquilla en el cachete. A mí me gusta la pava eléctrica, pero para ponerla en el microondas. No, pero el microondas no puede poner la pava eléctrica. ¿Cómo suena el microondas? Y sí, explota, señor. O la pava eléctrica. ¿Explota? Y claro, porque... ¿Y qué se puede meter adentro del microondas? Cualquier cosa menos metales. Me entero de una cosa que no se puede meter adentro del microondas. Cualquier cosa menos metales. Yo hasta prendo el pucho. En el microondas. En el microondas. Estaba adentro y después lo saca todo prendido. Claro, está muy bien. Pero no, señor, eso no lo puede hacer. Usted sabe que el microondas genera calor por fricción, por roce. Ajá. ¿Hay que frotarse contra el microondas nosotros? Con razón. Me parece que está un poquito... Que usted mete adentro un chorizo y lo entra... Claro. No, no usted. Usted no frota el chorizo. La microondas se lo frota, ¿comprende? Ah. ¡Opa! Mirá, ahora sí. Ahora empiezo a comprender. ¿Y digo yo, para tomar sol? No, para tomar... O cama solar. Sí. Porque para gastar un platal en cama solar, a mí me gusta estar siempre bien tostado, sí, ¿no? Sí, además para que lo frote la microondas después. Bien tostado. Entonces vos podés meter la cabeza adentro, por ejemplo, y prenderlo, te das ahí 2-3 minutos y salís. Sí, pero ojo con eso, con los metales, porque si usted tiene algo, una ortodoncia como tal... Sí. No, la cabeza nomás meto. Se puede consumir los sesos, se le puede calentar las partes blandas, le queda lo duro. Lo duro frío y lo blando caliente. Entonces se le pasa de punto el cerebro, digamos. A mí me gustaría, es un sueño mío, discúlpenme, pero la verdad que esto me llevó a un lugar. Meter la cabeza dentro del microondas y al mismo tiempo poner una bolsa de pochoclo. Y tomar sol mientras el pochoclo explote y yo me lo voy comiendo al mismo tiempo. Discúlpeme, es una ingenuidad, ¿no? No, pero eso lo hicimos con unas minas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué podemos hacer? Algo extraño. Y algo para llamarle la atención. Entonces llenamos también el microondas, muy microondas grande. Claro. Claro, y metíamos las dos cabezas, la mina y yo, y el pochoclo adentro, y yo la miraba a los ojos. Mientras explotaba el pochoclo, se hacía el amor. ¡Ay, qué amor! Y nos agarramos las manos, pero afuera. Para afuera el microondas acá. ¡Ay, así, a la mina! Los ojos abiertos grandes tenía, yo creí que me amaba y era que no sé qué. Y se le estaba secando la cabeza. Se estaba secando lo alero. Que es lo mismo, el amor también es parecido, ¿no? No, señor, los artefactos, los electrodomésticos de línea blanca. ¿De línea blanca? Sí, señor, son en línea blanca, lo que usted va a llevar, se llama línea blanca, es como si un género. ¿Queremos otro color? ¿No hay? Sí, viene de cualquier color, señor, pero generalmente a mí me gusta rayado. Que sea de dos colores. ¿Tiene electrodoméstico rayado? Y le hago la raya, señor, le hacemos la raya a nosotros. Y, perdón, por ejemplo... A él le hágasela. Sí, sí. No, que se la haga usted la raya, señor. Hágamela. Si me la van a hacer, hágamela ahora. Por ejemplo, ¿sabe lo que se está poniendo de moda rayado y a cuadritos? Son los sanitarios y los... ¿Cómo se llama? ¡Qué lindo! Los cerámicos, los azulejos. Los inodoros. Los inodoros, los bidetes, las piletas. Fui el otro día a Blaisten. Sí. Había una variedad de... Que dan ganas de comer. Sí, sí, se puede comer ahí, me dijo el tipo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿qué deseaba? Sí, mire... Blaisten, estoy... buenas noches. Buenas tardes. Yo estoy modificando todo mi baño. Lo felicito, sí. Yo soy el encargado de inodoros. Sí, el señor Piletas y... Yo estoy acá esperando justamente, sí. Pero porque a mí me gusta venir, disculpe, no, mientras usted, a mí me gusta venir y sentarme acá. Claro, se siente y mira todo el día. No me deja, soy amigo. Claro, es amigo y yo lo dejamos venir. Sí, hace 20 años. Se sienta donde puede y nos lleva mate con una pava eléctrica. Sí, que le da un gustito muy especial además. Tenemos, sanitarios. Sí. Con... Los mayores adelantos. Sí, tenemos canillas, por ejemplo, nosotros somos los inventores de las tres canillas, que no hay. La fría y caliente, pero nosotros tenemos tibia. Tibia. Pero si las puede mezclar igual. Pero nunca le encuentra el punto, encuentra, señor. El punto, esta ya viene mezclada. Esta ya viene mezcladísima. F, C, T. T. Ahora, para mí la tibia... Yo fui una vez a la casa de Francisco Canaro. Ajá. Y tenía las iniciales de él en las canillas. ¿En serio? Sí. Ahora, discúlpeme, yo estoy probando ahora esta, la canilla tibia. Sí. Para mí no está a punto, discúlpeme. Yo no sé si me podrían instalar una canilla entre la tibia y la caliente. Yo le podemos hacer esto. Tenemos... El complejo 5 canillas. Sí, exacto. Tiene fría, frío, tibio. Sí. Tibio. Sí. Warning. Que tibio, sí. Caliente. Sí. Y caliente. Y quémate vivo. Ahora, ¿y me puede poner muy caliente y muy frío? Porque... Muy caliente y muy frío es... las dos de la punta. Son 7 canillas. ¿Las 7 canillas? Las 7 canillas. Ahora, ¿va a tener lugar la bacha o cómo me lavo? Sí, porque... te hacemos una pileta. Difícil, es muy difícil porque después viene gente como usted y dice, ¿cuál es el límite exacto entre la muy fría y la fría? Y entre la fría y la fría tibia. Y entre la fría tibia y la tibia. Y entre la tibia y la tibia caliente. Y entre la tibia caliente y la caliente. Y entre la caliente y la muy caliente. Claro. Entonces pues pusimos la muy, muy fría, fría. Sí. La muy fría. Viene la muy fría. La muy fría, fría. La fría. Sí. La fría tibia. La tibia. La tibia caliente. La caliente. La caliente muy caliente y la muy caliente. Pero ahí empieza el lío también. Sí, porque dice, ¿cuál es el límite entre...? Lo que le yo me puedo ir tirando allá en el living que está allá. Sí, vaya a acostarse un rato. Yo me voy a tirar un rato, voy a polillar porque... Acuéstese un rato. No, nah, tengo una gana de dormir. Discúlpeme, Rosendo. Nosotros no tenemos ningún problema que usted se tire, ¿no es cierto?, ahí, pero el otro día vino una gente a ver un juego de dormitorio. Y bueno, pues, la señora casi se desmaya porque usted se había tapado y le había quedado una pierna afuera, discúlpeme. Aparte, está bien. Y la señora estaba mirando el juego de dormitorio, pero ahí la cabeza y ve la pierna afuera del señor y se desmayó. Sí. Bueno, pero porque aparte, me desnudé. Bueno, pero no me desnudo más, no me desnudo más, no me desnudo más. Queda feo. En su casa duerma desnudo, pero acá. Pero y menos en la vidriera, Rosendo. ¿Qué pasa la gente y viene y dice, el chancho viene aparte? Nosotros con la canilla, ¿sabe? Volviendo al tema, sí, le pusimos para que la gente, claro, generaba una confusión bastante importante, sobre todo cuando uno se levanta medio dormido, ¿no? Para lavarse la cara. Cuadro, le pusimos un sonido a cada canilla. Claro. Ah, como una escala. Claro, claro. Por ejemplo, esta es la fría. ¿Qué sonido frío? Sí, sí. Sí. Y esta es la caliente. Muy bien. Y en el medio toda la variedad. ¿Y la caliente? En el medio... Uy, cuántas canillas. Caliente, frío. Y aunque usted no lo pueda creer, hay grandes temas de la música nacional que han sido compuestos en el baño. Sí. Gracias a nuestro sistema. Abriendo y cerrando canillas. Y cerrando canillas. Sí, señor. Sí, sí. Hay grandes compositores. Tibia, caliente, caliente, tibia. Sí. Bueno, tenemos también... Discúlpeme, ¿el señor puede salir del inodoro que voy a comprar? Porque está sentado ahí. ¿Va a llevar inodoro? ¿De qué marca lo quiere? Tenemos ¿qué marca tiene? Tradicionales. Perdón, perdón, pero ya que usted me está pidiendo esto, ¿por qué no lo llevan al fondo y le muestran el inodoro, el grosso, el grosso? Tenemos, hay otro. Tenemos un inodoro de campo. Sí. Es ya una cosa para la gente que le gusta. El atómico. Prácticamente. El atómico. No, llévelo al fondo. Este señor tiene el atómico. Quiere verdaderamente tener el. El grosso, el que está al fondo. Bueno, no le digo al medio, la sala de medio, al fondo. Venga con nosotros. Sí. Venga con nosotros. Venga. Uy, pero esto no lo vi nunca. Es la NASA, esto es la NASA. ¿Y de dónde me agarro? No me voy a ir por ahí, ¿no? No, acá flotás. Mire, con música funciona. ¡Qué lindo! Es el primer baño despresurizado del mundo. ¿Le gusta? ¿Se siente cómodo? Y póngase esta bata. Venga, eso, venga que nos vamos a bañar, venga. No, todavía no, espere. Mire la cadena, mire la cadena de oro. ¡Qué detalle! ¿Es de oro? Sí, bueno. Y tire la cadena, mire, tire la cadena, tírela, tírela sin miedo, tírela. A ver. Uy, eso es una delicadeza. Ah, es un placer. No, es un ruido que todo el mundo... Nosotros en el diseño tuvimos muchos problemas. Sí. Porque mandamos a hacer el diseño a Hungría... Y nos mandaron la cadena muy corta. Ajá. Muy corta. Entonces, solamente podían usar un inodoro como este las personas muy altas, los jugadores de básquet. Sí. Claro. Y las personas bajas pasaban todo el tiempo saltando, ¿no? Ese es un problema, entonces. Sí, sí. Yo, por ejemplo, mire, una vez. Fue verdad. Perdón. Discúlpame. Estaba. Le voy a contar este episodio. Pero fue verdad. Sí, por eso lo voy a contar. Sí. Yo tenía un amigo, más allá de este inodoro, ¿no? Un inodoro común tenía, tipo en el baño, disculpe estos temas, ¿no? Pero, no, está bien. Pero sí, fue sí. Así, ¿no? Y yo le pedí permiso para pasar al baño. Le digo, mirá, fulano, somos amigos, mi amigo. Ya, le digo, Federico Polak se llama. Ajá. Mi amigo Federico Polak. Le digo, Federico, disculpame, nos conocemos, fuimos compañeros de colegio. yo tuve el honor de prologar tu novela. ¿Pero qué le va a decir? Bueno, pues yo quería ir al baño, tampoco le puedo decir así, che, voy al baño. Che, pero Dios, sí. No. Bueno, vamos, no importa, vayamos. Lo que le dije no importa, eso no tiene importancia. Digo, puedo pasar al baño, qué sé yo, mirá, no lo tomo más. Sí, me dice, pasá, me puso la mano en el hombro, pasá, me llevó hasta la puerta, esa es. Enseguida termino. Sí. Y bueno, yo fui al baño y sin querer, al tirar la cadena, la corté por la mitad. Oh. Oh. La corté por la mitad. ¿Y qué hizo? Y bueno, y justo, le dice, bueno, menos mal que saliste al baño, pues yo también quería ir. ¡Oh, no! Y se metió en el baño y no le pude explicar nada. Agarré y me fui. ¿Y claro? Oh. Me fui. Me escapé de la vergüenza que me dio. ¿Pero y lo volvió a ver después? No, lo último que vi de él, yo cuando estaba en la calle, miré para la ventana de él, y vi la ventanita del baño y vi la mano de él saltando una, otra vez, y ahí, sí. La última imagen que tengo de él, la última es que lo vi aquí, Coppola, vi una mano así agitándose en el aire, tratando de alcanzar una cortísima cadena del baño, y él no me llamó nunca más, sí, claro. Nunca más, fue una amistad que se perdió. Oh, qué pena. Qué pena, ¿eh? Lamentablemente, Dios. Yo podría contar muchas cosas como esta, pero... Pero ese que salta... Ese que salta haciéndonos señas. Es el del noticiero. Está desesperado. Que viene con los puños llenos de verdades. Adelante.